Hola Pablo, buen día, ¿qué tal? Saludo al equipo y a la audiencia. Bueno. Yo en realidad sí soy parte de la cátedra. Ah, bien. Sí, nuestra jefa es Silvia Ordoino. Yo soy jefe de trabajos prácticos de producción de ave y también de enfermedades infecciosas Ah, de la bien. Facultad de Veterinaria. Sí, Perfecto, sí. bien, así aclaramos bien el cargo. Sí, está bien. Ezequiel, bueno, a ver, contanos, porque hay mucho run-run, y se sabe Sí, a poco, ver. y En nada, principio, sí. como por ahí siempre decimos, llevar tranquilidad a la población, eso es fundamental. Claro. Este virus no se transmite al humano por el consumo de carne ni de huevo, eso es la premisa, ¿sí? Después, si bien es un virus que es muy fácil de transmisión entre aves, es un virus, digamos, que las aves migratorias lo llevan y son portadoras sanas en general. Lo que pasa es que, bueno, por distintas situaciones en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, han comenzado, digamos, brotes en otros países y, bueno, obviamente la oleada de migración de estas aves hizo que estas aves con este virus llegaran a nuestro país. Y, bueno, generalmente a las aves migratorias no les genera tanto inconveniente, a veces mortandad, ¿no? Pero no es tan habitual. Pero sí el problema lo tenemos con nuestras aves domésticas o con las producciones a nivel industrial, que bueno, una vez que ellas se contagian, sí, la mortalidad es severa, ¿no? Claro. Así que Y se detectó, yo, se detectó un caso acá en la provincia de La Pampa. sí, acá en el departamento Sí. Trenel, elegido de embajador, ¿no? Bueno, en gallinas domésticas, que en realidad, a ver, es, digamos, siempre lo primero que suele aparecer, porque en avicultura industrial las medidas de bioseguridad normalmente están bastante aceitadas, no solo por esta enfermedad, que hasta hace poquito era exótica para nuestro país, Claro. sino para el resto de las enfermedades, ¿no? ¿Y qué pasa? Las aves domésticas, digamos, al estar sueltas en el patio, en los campos y demás, tienen posibilidades de estar en contacto con aves silvestres, que son las que le han transmitido este virus, ¿no? Claro. Así que yo, como recomendación, podríamos decir que toda aquella persona que tenga aves traspatio, como normalmente se llama, o emprendimientos familiares, que trate de tenerlas encerradas en la medida en lo posible. Sé que no es fácil de un día para el otro armar un gallinero simple, pero bueno, esa sería la idea como para ir conteniendo el avance de este virus, aunque bueno, como ustedes han visto, se ha ido propagando en casi todas las provincias, ¿no? Claro. ¿Hay casos, digo, en el año de gripe aviar en humanos acá en la Argentina o no? No es No, no, no, común. no, no, no, no, no, no, no, No. no, no, no. Todavía, inclusive en Argentina, que yo tenga datos, al menos no hay datos oficiales que se hayan contagiado humanos, Bien. ¿sí? En otros países sí. De hecho, las estadísticas indican que en los últimos 20, 25 años se han infectado gripe aviar alrededor del mundo, ¿no? Alrededor de 800 personas, más o menos. O sea, no es fácil la transmisión desde el ave al humano. Sí se puede transmitir, obviamente, pero es más fácil que se transmita entre aves y no entre humanos, ¿sí? Claro. Obviamente que las recomendaciones que siempre damos a la población es que trate de, en estos momentos, digamos, no manipular aves muertas, enfermas, que llame a algún colega, algún veterinario de confianza del pueblo, de la ciudad, donde sea, que lo va a asesorar a ver si realmente estamos ante la presencia o no, o que llame directamente al SENASA si él cree que considera que los síntomas son compatibles con esta enfermedad, ¿no? Pero eso es fundamental, o sea, no asustar a la gente, no es que se va a transmitir sí o sí. Sí, digamos, el día que, ojalá que no, pero si hubiera algún contagio de humanos, bueno, ahí ya la cosa cambia, digamos, porque el contagio entre humanos podría ser mucho más rápido, ¿no? Ah, Pero bueno, por el momento estamos bien en ese sentido. claro. Obviamente que hay que tomar las medidas de precaución, ¿no? Claro. Ezequiel, ¿y por qué se sacrifican las aves cuando se infectan? El sacrificio de las aves es porque, bueno, somos, o sea, éramos país libre, ¿sí? Y para evitar que se siga propagando el virus, Ah. para tratar de volver a nuestro país al estatus que teníamos, digamos, Claro, es ¿sí? una medida sanitaria que impone el Eso, SENASA. exactamente, Ah, exactamente. Sí, bien. el protocolo está hecho desde hace muchos años, no solo para esta enfermedad, sino para otras enfermedades que también son de denuncia obligatoria o enfermedades exóticas. De hecho, bueno, el SENASA, obviamente que venía haciendo su trabajo correspondiente en cuanto a lo que es vigilancia epidemiológica, por eso es que se detectó el primer caso en un ave silvestre en Jujuy. Claro. Porque silenciosamente el SENASA hace vigilancia de todo este tipo de enfermedades que no son frecuentemente en nuestro país, ¿no? Claro. Para adelantarse y bueno, instaurar las medidas de prevención correspondientes. Claro. Y vos me decías que los criaderos grandes, los industriales, los que trabajan con sí. producción para producir y vender, ¿esos tienen las medidas de seguridad para prevenir esta clase? Claro, porque en general, bueno, al principio las aves están obviamente encerradas en naves y demás. Claro. Después, bueno, lo que es la bioseguridad del personal, ellos lo tienen un poco más aceitado, pero no obstante ello, sí. o sea, porque es un virus que nosotros lo podemos llevar, digamos, en la ropa, en el calzado, en los vehículos, o sea, entonces, bueno, por ahí, en algún descuido, en alguna cosa que creemos que está bien y no, por ahí, o sea, puede entrar a la granja, o sea, obviamente, ¿no? Claro. Pero bueno, ellos están, lo que es avicultura industrial, obviamente las medidas de seguridad en cuanto al predio de la granja, el personal y demás, ellos ya tienen el protocolo, digamos, pero bueno, son enfermedades que obviamente son virales y, o sea, a veces, por más que agotemos las medidas de seguridad, a veces penetran en las granjas, ¿no? Como ha pasado en países limítrofes, en Chile, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, sí, sí. O sea, así que... Pero bueno, lo importante es esto que arrancaste diciendo, que de llevar tranquilidad a la población, de que comer sí. pollo o comer huevo no te vas a contagiar. Tal cual. Y otra cosa también importante sí. es que la gente siga, a ver, denunciando entre comillas los síntomas o la mortandad de aves, que no le tenga miedo a eso. Ah. Eso es fundamental, porque de esta manera nosotros evitamos, o sea, ante una denuncia el SENASA va a actuar. Y va a tratar de limitar el avance, ¿no? Ahora, si nosotros nos quedamos callados y no denunciamos, claro. esto se va a propagar con muchísimo más facilidad. O sea que alguien que tenga gallinas, por ejemplo, o patos en su casa, criándolos, sí, así, y se por ahí le aparece alguno muerto y no sabe de qué, que lo denuncie. Claro, sí, sí, pero en principio que llame a alguien, algún vete conocido, eso sería bueno, sí. para filtrar, porque tampoco todo lo que se claro. muere o todo lo que se enferma sí. no va a ser gripe aviar, sí, sí. pero sí como para estar alerta y avisar y alertar, porque de esa manera y entre todos podemos evitar que el mal sea mayor. Claro. Ahora, si todos nos callamos, obviamente después cuando avance, o sea, no va a haber manos que alcancen para solucionar el inconveniente, ¿no? Bien. Eso es importante. Claro. En algún momento, a ver, yo creo que el Estado provincial va a ayudar, o sea, porque tengamos en cuenta que todo lo que es avicultura, digamos, familiar o traspatio, muchas veces, obviamente, que sirve de sustento alimenticio y o a veces económico para las familias que lo tienen, ¿no? Sí. Pero bueno, lamentablemente esto es una situación pandémica que nos afecta a todos y bueno, hay que tomar las medidas de seguridad que corresponden. Pero cuando salgamos de esta situación, o sea, va a haber disponibilidad, digamos, como para decir, bueno, vamos a ver si podemos recuperar aves que tuvimos que sacrificar y demás, o sea, eso... seguramente. Claro, sí, contado, algún, ¿no? tipo de para volver. Sí, algún tipo claro, de asistencia. O sea, sí. Claro, exactamente. Exactamente. Sí, o sea, cual. Que por eso digo, no hay que tener miedo, porque aparte, ojo que también, si evitamos la denuncia, por ahí tenemos aves muertas en los patios, y por ahí, bueno, el riesgo ahí sí de contagio al humano puede ser mayor. Claro. Sí, sí tal cual. Sí, es una medida de protección, está bien. Exactamente, sí, exactamente. Sí, bien. Bien, Ezequiel, no sé si quedó algo para remarcar, si no, bueno, gracias. No, yo creo que no, a disposición la Facultad de Veterinaria para lo que necesiten, así que no hay ningún inconveniente en eso. Bueno, que tengas buen día, gracias. Bueno, igualmente.